¿Qué creó la organización? ¿Cuál fue su motivación? La empresa fue creada anteriormente trabajé en una empresa de metalmecánica donde duré 7 años. Llegó la hija del dueño, que venía de Estados Unidos, a ella a tomar las riendas de la empresa y empezó a chocar con las personas, empezó a chocar conmigo. Yo trabajaba en la parte de ventas, tenía mis clientes, entonces mi función era entrar, salir, estar pendiente de mis clientes, llevar los pedidos. Entonces yo le expliqué eso a ella, pero ella aún así le incomodó y me dijo que no podía trabajar con alguien que tenía que cumplir un horario, que tenía que estar aquí vendido. Pues las ventas es de estar afuera, en la calle. Entonces me despidió y tomé la iniciativa de formar mi propia empresa porque la metalmecánica me ha gustado, es mi pasión. Me gusta trabajar con la con los hierros, con las máquinas, me apasiona eso. Eso fue la motivación de crear. ¿Cuál fue el proceso en el inicio de la creación de la empresa? Cuando tomé la decisión, le fui a Cámara de Comercio, busqué el nombre adecuado para esta labor. Mi objeto social no es de amplio, de forma de que no solamente fabricación de recursos para máquinas de industria, sino también de comercializar herramientas, comercializar máquinas. ¿En qué fecha fue creada la organización? La empresa Milexa Limitada es una empresa netamente colombiana y familiar. Fue creada en el 2006, en el mes de febrero. Ya la fecha de hoy llevamos 10 años. ¿Qué dificultades se le presentaron al inicio de la organización? La mayor dificultad de arrancar una empresa y arrancar una empresa fue la parte económica. Tener un colchón financiero para sostener los gastos que se venían. Esa fue la dificultad. ¿Cuáles gastos? Como una nómina, pagar arriendo, pagar servicios, pagar para fiscales. Eso fue la mayor dificultad. Entonces, tener una plata, tener suficiente dinero para soportar esos gastos que se venían. Al día de hoy, ¿cómo ha sido la sostenibilidad de la empresa? Bueno, la empresa se ha venido sosteniendo a poder cumplir 10 años es porque se ha tenido unos clientes muy buenos que trabajamos al sector siderúrgico, que trabajamos a la parte de la ladrillera Santa Fe que fabrica los ladrillos. Entonces, unos clientes potenciales, clientes que pagan muy puntual, ayudan a que nosotros también podamos pagar puntual a nuestros proveedores, a nuestros trabajadores. Entonces, tener más clientes, tener una administración bien organizada hace que, digamos, la empresa surja y pueda salir adelante. La administrativa es lo clave para sostener la empresa. ¿Cómo ha sido su trato con los proveedores? Bueno, al inicio, ya como nos conocían, nos aceptaron como clientes de esos proveedores y nos empezaron a soltar el acero a 30 días. Ya hoy a la actualidad ha sido una buena alianza, entonces los proveedores nos dejan materiales a 60 días. Eso nos ayuda a que, digamos, tenemos a 60 días nos fían, digámoslo así, y nosotros estamos facturando a 90. Entonces tenemos un proceso o un lapso de tiempo para nosotros poder fabricar, que la factura vaya corriendo, de igual manera nosotros también nuestra factura vaya corriendo y jugar ahí con ese tema.